Buenos días, y como siempre agradecemos a los medios de comunicación por hacer llegar este mensaje tanto a las autoridades como también a la ciudadanía en general de la posición de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y la región de Los Altos en cuanto a esta preocupación de estar gastando cerca de 100 millones de pesos en estudios para que no sean vinculantes. Creemos que esto va en contra de los principios fundamentales y que de alguna manera la decisión la ha tomado el Ejecutivo del Estado, como ya se mencionó por parte del MABDER, sin ninguna comunicación con las comunidades afectadas, en este caso directamente Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y ni siquiera se ha considerado tampoco al Observatorio Ciudadano del Agua que propuso el mismo gobierno del Estado hace poco más de 2 años. Entonces creemos que hay una línea vertical de decisiones que no ayudan a la gestión integral del agua en Jalisco. Por lo tanto, como ya se dijo, nosotros lo repetimos, celebramos los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto se respeten los derechos humanos de las comunidades y también esto conlleva el que se deseche definitivamente la amenaza de un proyecto temprano de llenado de la presa. Esto realmente lo rechazamos porque nos pone en riesgo a todas las comunidades. Por otra parte, también queremos señalar la actitud, se puede decir, cómplice de la CONAGUA, que está guardando un total silencio sobre este tema. Se pareciera que, bueno, siempre se nos ha dicho que la presa del Zapotillo es un proyecto federal y resulta que ahora el gobierno del Estado, la SEMADET y organizaciones internacionales de la ONU como la UNOPS y el PNUMA pretenden venir a iluminar un conflicto en el que la CONAGUA prácticamente se desaparece cuando debiera estar integrada para poder también exhortársele a que no continúe con esos proyectos de muerte, como es la privatización del agua. De tal forma que también aprovechamos este espacio para continuar nuestra campaña en contra de la CONAGUA, nuestra campaña que también se une a los pueblos del norte, a la tribu Yaqui y al Frente de Pueblos de Tlaxcala, Morelos y Puebla, en contra de todos los proyectos que la CONAGUA organiza junto con las empresas españolas, en particular con la empresa Abengoa. Por otra parte, desde los pueblos afectados por la presa El Zapotillo y ya casi de cumplir 11 años, denunciamos también que no se han resuelto los temas ya añejos de la presa de Arcediano y las respectivas indemnizaciones justas. Igualmente demandamos el tema del saneamiento del río Santiago, la protección del lago de Chapala y la gestión integral del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Creo que es uno de los puntos muy importantes que desde el MABDER y desde las comunidades afectadas también queremos exigir. Y para las autoridades, sea las autoridades nuevas en Guadalajara, en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, etcétera, del partido que sean y del color que se pongan la camiseta, al final seguiremos exigiendo lo que nos corresponde, el derecho humano al agua, pero sin violar los demás derechos de vivienda, alimentación, etcétera. También denunciamos los atropellos contra la comunidad de Acacico y Palmarejo, que han sido engañados y a los cuales se les está haciendo un desplazamiento forzoso. Gracias. Temaca vive. La lucha sigue. Se ve, se siente, el MADRE está presente. Se ve, se siente, el MADRE está presente. Ríos para la vida. No para la